lleno de baba. Algo me va a decir. Duro como marrón. Hola, hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a y bienvenidas a otra sala de maestro y maestras del 11 de noviembre de 2023. Todo está medido en tiempos electorales, el día anterior al debate. Votantes de Milei, abstenerse de escuchar este programa. Así claramente democrático lo voy a decir, porque no me sale de otra forma. La verdad que, bueno, creo que todos los argentinos estamos preocupados, por lo menos, por lo que se viene. Pero bueno, nosotros acá de esta sala de maestros hoy vamos a tratar de, por un ratito, saltar esa preocupación, aunque no tanto, porque vamos a tomar como eje central hoy del programa el tema de la ESI, ¿sí? Que es la educación sexual integral. Yo soy propenso a explicar las siglas, porque por ahí uno que está mucho en la escuela las toma como que todo el mundo las conoce, obvias, y no es por ahí, no es así. Entonces, la educación sexual integral, aunque esta radio tiene una audiencia que está familiarizada con estos términos, pero bueno, no está de más aclararlo. Ese va a ser uno de los temas. Y el segundo tema, pero muy muy importante, hoy se está realizando en la Plaza Independencia todo una puesta en común, si se quiere, por los 40 años de la democracia y por un no a Milei, así claramente definido. Así que bueno, nos vamos a estar comunicando con el Carlos Quiroga, que hoy no está conduciendo el programa justamente por eso, porque está allá en la Plaza Independencia y va a estar haciendo diversas entrevistas con diferentes actores sociales para expresar por qué y en qué temas le estamos diciendo no a Milei. Recién hablábamos con las compañeras acá, un tema que enseguida lo vamos a extender un poco porque es muy interesante para la charla. Bueno, estoy acompañado por la compañera y amiga Rosana Valentini. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Yo vengo con una onda más espiritual, Pichi. Sí. He traído una riestra de ajos, casi riestra de ajos de la Valle, sacados de la tierra, para estas malas energías. Acá realmente no puede venir nadie de Milei porque se va a salir espantado con los ajos. Claro, claro. Y bueno, es un regalito. Aunque les he traído a los dos para que realmente cocinen, se alimenten de ajos orgánicos. Vamos a hacer mayonesa de ajo, Pichu. Bien, me sale, la hago bastante bien. Así que, bueno, nada, contenta. Son ajos felices ese, como las gallinas. Claro, como los huevos. huevo de gallinas felices, así claro, es la cosa. Así, estos son ajos felices. Así que voy por las escuelas y me han ido regalando verduras, zapallos. Y vas llevando ajo por las escuelas. Son zapallos, lechuga, vos no sabés. Pero muy bien, así es época de cosecha. Los frutos de la tierra, la Pachamama, de la Valle, ahí está dando. Este es un celador, que el que me regaló los ajos, un celador de la escuela, lo vamos a nombrar, porque así. Pero por supuesto. Mandamos saludos. No sé, me parece que se llama Mario, no me acuerdo el nombre del celador, pero es de la escuela Hilario Cuadros, que está sobre la ruta 40 de la escuela, así que bueno, había estado cosechando y había ese día repartida de ajo y yo llegué, así que también ligué una. Bueno, gracias. Pero muy bien. Contenta. También nos acompaña la Gaby Suani, nuestra especialista en educación sexual integral. ¿Cómo le va, Gabriela? Buen día. Muy bien, muchas. ¿Qué títulos? ¿Qué bueno, sí, acá? Sos la especialista. Bueno, muy bien. Sos la que nos ha desburrado a todos. Muy bien, muy contenta. Buen día a toda la audiencia. Hoy nos está escuchando mucha gente. Así es que, bueno, mucha gente que está interesada en este tema, ¿no? Claro. Que siempre nos escucha mucha gente. Como vos decís, Pichi, mucha más de la que uno cree. Sí, yo estoy convencido de eso. Nosotros, primero, como no somos una radio así comercial, si bien bienvenidos todos los anuncios comerciales que quieran auspiciar el programa Sala de Maestros y Radio La Mosquitera, también son bienvenidos, pero digo, para nosotros lo comercial no es central. No hacemos medición de audiencia, pero creo que estaría bueno, porque es mucha la gente que vos te vas encontrando en el camino. Sí, los escucho todos los sábados, claro. Y son muchos, muchas y muchos. Así que bueno, muy bien, acá vamos a darle lugar al debate, a la reflexión, más que debate, sobre este tema que bueno, que nos tiene preocupados y ocupados. Sí, yo diría que más ocupados, sí. Más ocupados, realmente. Sí, realmente. Pasan en las escuelas situaciones todos los días y distintas situaciones, como la que te compartí esta semana vos, Pichi, y que tiene que ver con eso, con el cuidado del cuerpo, con sentarse y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque parece que uno tiene todo resuelto hasta que te llega algún conflicto. Hasta que irrumpe, algo irrumpe. Ahí está. Y lo que pasa es que si eso no está entrenado, eso que irrumpe, lo hace de la peor manera. Exacto, muchas veces. Claro. Entonces, necesitamos que todas las maestras, todos los maestros estén entrenados en esto de la ESI y que tengan una visión así como muy abarcativa, que no es solamente, porque pareciera que la ESI para algunas y para algunos es solamente lo relacionado a lo sexual, puntualmente. Sí, a lo biológico. A lo biológico. Y tiene y que a ver, la reproducción. Claro. ¡Ay, qué lindo que va a estar esto hoy! Tiene que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con un montón de cosas que nosotros a nuestros chicos y a nuestras chicas en la escuela los tenemos que inducir. Acompañar. Y acompañar y que conozcan claramente esto de la ESI. Para eso, para eso, vamos a charlar con, primero con una directora. Sí, Andrea Silva. Bien. Andrea Silva es directora de la escuela 1746, Nelly de Basilota, así se llama la escuela. Y bueno, Andrea de la Valle. Es de La Valle, de la Villa de La Valle, una de las escuelas más numerosas que tengo y con mayores problemáticas que tienen que ver así con la ESI. Entonces ella no se quedó quieta, por supuesto, porque es muy inquieta. Como cientos de directoras en la provincia de Mendoza, eso hay que decirlo. Entonces hizo la capacitación en ESI, trabaja muchísimo y bueno, compartió también su conocimiento al Consejo de Directores. Entonces, bueno, tenemos un trabajo de ESI muy bueno. Y ella es como un poco nuestra orientadora en todos estos temas. Ella iba a estar presente, pero no pudo, lamentablemente. Sí, hoy venían de La Valle. Presente, digo, acá en la sala. Sí, sí, va a ser presencial. Claro. Y ahora vamos a tener con ella una charla virtual porque su marido, que también es director de una escuela de La Valle, de la José Andrés Díaz, Andrés se llama, también es muy interesante, hace trabajos comunitarios muy copados, como para invitarlo a los dos como matrimonio. Qué bueno. Esa era la propuesta que tenía hoy para ustedes. Podríamos invitarlo a Andrea y Andrés y que cuenten todos sus años de experiencia. La verdad que tienen un trabajo muy, muy bueno. Sí, la verdad que hay que reconocer que la pandemia nos frenó un poco ese impulso de que la gente venga acá al estudio. Ajá. Pero realmente siempre es mucho más rico tener a las personas acá charlando, viéndonos la cara y las expresiones. Y bueno, y es como que te puedes extender mucho más que con una llamada telefónica. Pero hoy, bueno, bienvenida sea la comunicación con Andrea. Y Gaby, ¿con quién más vamos a hablar? Que ya hemos hablado, ya es casi amigo de sala de maestros. Sí, así es, con el doctor Santiago Semaitis, que es un experto en historia de la educación sexual en la Argentina, además de otras cosas que en las cuales trabaja, y es una persona muy formada y muy comprometida y muy generosa, muy generosa con su tiempo y con sus conocimientos e investigaciones. Así que realmente es un lujo, me parece, para la sala tenerlo, un placer. Así que enseguida vamos a estar charlando ¿Me también equivoco, con él. ¿O él te dijo que le interesaba hablar básicamente de los riesgos que implica la inminencia? En un estado de WhatsApp que yo publico, que yo posteo, él me contesta y bueno, empezamos a intercambiar allí algunos sentimientos, emociones y sentimientos. Entonces me dice, estaría bueno armar algo desde sala. Uh-huh. Y yo le dije que sí, bueno, después pasaron algunas cosas que bueno, yo no podía estos últimos dos semanas, así que bueno, lo armamos para hoy. Buenísimo, buenísimo, porque ya, bueno, ya estuvo charlando con nosotros Santiago en épocas que estaba presentando alguna tesis doctoral. Ya la había presentado. Ya había terminado así su tesis. Que en agosto estuvimos con Son dos personas muy apasionadas, ¿eh? Excelente. El doctor Santiago y Andrea. Lo único que me acuerdo es que Santiago había que interrumpirlo para que... Bueno, Andrea igual, ¿eh? Nos dejara meter una preguntita. Dejémoslos que hablen. Bueno, vamos a saludar a nuestras amigas y amigos de Sala de Maestros, de nuestro grupo de difusión, que generalmente están aportando y están proponiendo, así que, y a nuestras compañeras de Sala de Maestros, la Cecilia Banco, que seguramente nos está escuchando, a la Meli Onofri, a la Silvia Saboini, a la Fabiana Orlando, a la Adriana García, a la Adriana Delía, y al Carlos Quiroga, que también debe estar con un auricular en la oreja, que acá me manda un audio. Hay un audio de él que no sé para qué me lo manda, porque cuando estás haciendo el programa no puedes escuchar audio, ahora tienes que escribir, pero Carlitos, tendrías que saberlo. ¿Qué pasó, Sofi? Tenemos un audio acá de saludos también. Bueno, dale, pásalo. Hola, queridos amigos de Sala de Maestros. Hoy haciendo una radio abierta desde acá, desde la Plaza Independencia, por los 40 años de la democracia, en defensa justamente de nuestro sistema de gobierno y del pueblo frente al balotaje que ya se avecina para la semana próxima. Les mando un abrazo grande, buen programa, y seguramente después de las 11 estaremos transmitiendo algunas de las entrevistas que vamos a tener acá en la Plaza Independencia. Bueno, muchas gracias y estamos enseguida charlando. Buenísimo, bueno, ahí está el Carlos, que ya está instalado en la Plaza Independencia. Lo que pasa es que tenemos el defecto de ser puntuales. Y la verdad que Mendoza no se caracteriza por la puntualidad, así que... Pero antes de seguir, Sofi Leda, nuestra operadora. Eso te iba a decir, saludos. Hola, Sofi. Buen día. ¿Cómo andamos? Todo bien por aquí. Como muchos sábados de este año nos ha estado acompañando. Y la hacemos trabajar, pobre. Sí, sí, y mucho, y mucho. Y lo hace muy bien. Así que agradecidos de la paciencia que nos tiene. Ajá. Nunca una mala cara, siempre presta a lo que nosotros le vamos pidiendo. Bueno, antes de empezar con las entrevistas y qué sé yo, siempre decimos nosotros las misceláneas de la semana, digamos, las cosas que se vienen. Y yo lo decía al principio del programa, empezamos con un temón del Marcos Aramburu que hacen en esto, de los jingles que hacen en el canal Gelatina, pues realmente es espectacular. Es una radio abierta. Y, ellos hacen radio. Es YouTube. Es un canal de YouTube. Ajá. Y a partir de ahí transmiten, ellos creo que transmiten por YouTube, por Twitch, tienen varias plataformas por las cuales salen. Pero digo, tomando eso como disparador, me parece que ya el tiempo se está cortando, ya tenemos mañana el debate presidencial y el ¿a qué hora es, Pichi? A las 21. ¿A las 21? A las 20 por... o a las 21 por, yo creo que es casi cadena nacional. Ajá, se va a ver en todo todos los canales. Bueno, el debate anterior fue realmente muy visto, un rating altísimo, y creo que este también. Uh-huh. Y es muy esperado este. Y es muy esperado, la verdad esperado que el debate de los vicepresidentes fue espantoso. Espantoso, muy mal armado por TN, mucha falta de respeto, mucho grito, mucho no. La verdad, a mí no me gustó, no me parece que a la gente le aporte demasiado. Me espero que lo de mañana, bueno, que blanco sobre negro. Yo creo que, ¿ustedes creen que después del debate la gente se define? ¿Está esperando a ver qué es lo que dice uno? Yo creo otro. Que es muy importante. Ajá. Yo creo que es importante, no sé si se define, no tengo tantos elementos de análisis, pero lo que dicen algunos es que no, pero realmente yo creo que tiene. Que todo lo que aparece en el, más allá del discurso, uh-huh. También hay que hacer una lectura. Y a mí me parece sumamente importante, uh-huh. así como vimos que el anterior fue... El de los vicepresidentes. Claro, fue desagradable. Fue flojo. Desagradable. Sí, en realidad... Un ataque tremendo, un preocupante, criterio. Preocupante que esa mujer, que es Victoria Villarruel, una negacionista, una... ni siquiera negacionista, es una mujer que reivindica la dictadura militar, reivindica a los asesinos que están hoy presos, y realmente la actitud física uh-huh. De este personaje, que ante una posibilidad de un triunfo de Milei y ante una situación X, que se enferme Milei, digo, o que se vaya de viaje, esa mujer puede ser presidenta de la nación. Una mujer, me sale a decir mina, pero no quiero irme a ese plano, claro, porque también yo creo que el Chivo Rossi en el debate estuvo atado todo el tiempo justamente por esta cuestión, porque estaba debatiendo con una mujer y realmente tenés que cuidar un montón de cosas. Sí, muchos decían que fue como tibio, como fue, sí, pero decía. Para mí fue respetuoso. Y él nunca fue muy respetuoso, respetuoso, sí. Pero hablaba y lo bueno, que pasa comenzó. Lo que pasa es que bueno, hay una línea que no podés cruzar y está muy bien que no la haya cruzado, sí, está muy bien. Está bien, yo creo que lo que hay que debatir es con argumentos y bueno, creo que mañana se va a ver un debate fuerte, un debate no creo que sea un debate de ideas. Vos, Gaby, me contabas algo que sí, anoche escuchaba que la Comisión Electoral denegó el pedido de la gente de Milei, no conozco las palabras técnicas, Pichi, vos lo debes saber mejor. Que había pedido tener apuntes, o sea, tener apuntados, bueno, datos, o sea, llevar al debate apuntes, poder leer, uh-huh. y eso se le denegó, porque ya estaba pactado, estaba según pactado, lo que... Claro. Ah, no se puede leer. No se puede leer, no. Porque en los debates... No. Claro, en un debate. Claro, entonces, bueno, es como... ¿Vos sabés que en la Cámara de Diputados... Traicionar la esencia de lo que es un debate, entonces no se puede, y bueno... Claro, bueno, ahí Dugan, creo que es Dugan, uh-huh. Barajaba la posibilidad de que entonces tal vez no se presente, o sea, Milei, al debate, o sea, y sería bueno, una muestra de debilidad absoluta. Yo hoy hacía una publicación así en Facebook, decía, solamente con fraude puede ganar Milei a esta altura. La mañana escuché la cantidad de economistas, personas del mundo de la cultura, músicos, clubes de barrio, clubes de fútbol, todos adhiriendo a la postulación de Massa. Digo, no, la cantidad de cosas que truchan, como ese video de TikTok, claro. Eso es terrible. No, pero estos son, confirma con nombre, claro, con apellido. Claro. Esto fue muy impactante lo que salió en esta semana, la cantidad de economistas, desde Piketty, que es un francés, hasta, bueno, 100 economistas que dijeron que es un riesgo para la República Argentina la posibilidad de que Milei sea presidente. Entonces creo que sería un error de la historia, no sé, un tropiezo de la historia que este personaje llegue a la presidencia de la nación. Sí, pero bueno, volvamos a nuestro tema, en contacto con nuestra amiga directora Andrea Silva. ¿Cómo estás, Andrea? Buen día. Muy buenos días a las personas de Sala de Maestros. Es un placer, como siempre, escucharlos y escucharlas. Buen día, Andrea. Bueno, gracias. Andrea, ¿desde qué año nos escuchas? Que ya tiene trayectoria acá en Sala. Mínimo desde la pandemia. Mira. 3 años mínimo. Ajá, ella y su esposo, ¿no es cierto, Andrés? Los dos nos escuchan. Andrea, te vamos a dar una insignia, ¿viste? Como en el Facebook, que te dan una insignia a los seguidores más, más fieles. Los más antiguos, ahí está. Bueno, muy bien. Andrea, la idea, un poco hoy día, entrevistarte y que pudieras compartir acá en el espacio que no has podido venir. Te contamos que Andrea vive a 35 kilómetros, más o menos, de acá. Uh-huh. Entonces, venir hasta acá también era un viaje. Es un poco que nos cuentes en tu escuela cómo surge este proyecto de la ESI, cómo se organizan ustedes como institución escolar para abordar estas temáticas, ¿no? Muy bien. En primer lugar, la próxima vez estoy presente, te lo prometo. Bueno. Te esperamos. Fue una situación personal y no pude, uh-huh. pero la próxima me encantaría conocer ahí donde están ustedes, la verdad que sería muy lindo. Bueno. Bueno, como me presentaron ahí recién, mi nombre es Andrea Silva, soy directora de una escuela primaria del departamento de La Valle, y después de la pandemia surge en mí una necesidad importante de poder capacitarme en la ESI por distintas situaciones que surgen en la escuela, en ese momento, y la verdad que fue muy importante esta primera capacitación que tuve en el año 2021. Esta ley 26.150, que ya tiene 17 años de vigencia, y que, paréntesis, ¿no?, considero que debe seguirse manteniendo en las escuelas, porque es un derecho que tienen los niños y niñas y adolescentes, así que debe seguir estando. Uh-huh. Y partiendo de esta necesidad personal con la ley, capacitándome, viendo la necesidad que hay en las escuelas, es que lo empiezo a aplicar desde la gestión en la escuela donde he estado. Y particularmente este año, cuando llego a la escuela, una escuela de contexto urbano marginal, uh-huh. donde surgen muchísimas situaciones en la vida cotidiana que hacen que uno tenga que trabajarla a través de la ESI. La ESI tiene 5 ejes que a veces por ahí los docentes, las personas, lo abocan solamente al tema del cuerpo, a lo biológico. Uh-huh. Sin embargo, la ESI tiene 5 ejes que atraviesan a todas las personas a lo largo de su vida. Por eso la educación sexual integral se refiere a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, observando un poco en la escuela, analizando las necesidades y la inseguridad ante dar una respuesta a un niño o una niña con una situación, es que de a poquito empiezo a charlar con las señas, vi interés, que eso me pareció sumamente rico e importante, muchas dudas también, pero sí había interés y había ganas de poder aplicar esta ley, que si bien tiene 17 años, muchos docentes no están capacitados o no se animan por desconocimiento, ¿no? Eso es lo básico. Particularmente lo primero que hicimos fue armar un equipo de contención para poder ayudarle a los seños y a los profes a dar respuesta a estas situaciones que surgen permanentes entre niños y niñas en una vida escolar permanente. Por ejemplo, seño, no me dejas jugar la pelota porque soy nena. Seño, me dijo gorda. Seño, me maltrató. sea, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede todos los días en la escuela, hace que los docentes tengan que dar una respuesta y tener una propuesta clara para los niños y niñas. Continúa. En esta duda por ahí de las señas y los profes de poder afrontar esto, porque ¿qué sucedía? Lo que yo quedaba en la escuela muchas veces, que decían, bueno, no pelees más, no, como que cortaba la charla y no permitían seguir ahondando en el tema. Entonces, de a poquito, con otras referentes que encontré muy interesados, fuimos armando este equipo y ayudando a las señas y a los profes a dar las respuestas indicadas en el aula. A los niños, a las niñas y también a las familias, que muchas veces venían con cuestionamientos de acciones o de cosas que habían sucedido y que realmente había mucho miedo ante esto, mucho temor. Cuando uno se capacita, lee, estudia, entiende que la ESI es parte de la vida y cuando las familias vienen con un planteo, uno puede dar respuesta. Y eso es lo más importante. Andrea, Gabriela Isuani te habla. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Mira, primero me viene una reflexión en relación a esto que vos decías de que te capacitaste, ¿no? A partir de la necesidad que detectaste en la pandemia, que fuiste comprometiendo y armando equipo. Lo relaciono con una entrevista que tuvimos hace unas semanas atrás con una supervisora también de acá de Ciudad, del nivel medio, que gestionó un ESIPalooza, ¿no? Un encuentro, que ya le puso ese nombre, ¿no? En donde había muchísimas actividades en relación a la ESI. Y ella lo que decía es que fue comprometiendo de a poco y concientizando y sensibilizando a su equipo. Preceptores, luego profesores y, por último, por supuesto, los alumnos y las alumnas, todos y todas las estudiantes. Y parece, ¿no?, que este camino de empezar de a poco como una levadura que se va fermentando y levantando es el camino, porque así de pronto no se puede instalar, pero sí concientizando y convenciendo y estudiando, como vos decís, formándose. Así que eso como una reflexión, ¿no? Y preguntarte también qué resultados, cambios a partir de este trabajo minucioso que están haciendo allá en la escuela, en la aplicación de la ESI, por esto que vos decías recién, ¿no?, de los recreos y estas situaciones que son cotidianas y que pasan a cada rato, pero que ustedes las han tomado y las han podido, usar como leitmotiv de una reflexión o de un taller o de mejorar la convivencia entre los chicos y las chicas, ¿no? ¿Qué resultados han tenido? ¿Qué es lo que ha pasado en la escuela? Bien, de estas situaciones cotidianas que yo te hablo, nosotros le llamamos las puertas de entrada. Claro. A ver si tienes que ver puertas de entrada, a través de estos planteos de situaciones cotidianas, a través de los docentes, a través de las familias, y la verdad que estas puertas de entrada han sido aprovechadas. Y antes de contarte cuál es el resultado y qué otras acciones hemos llevado a cabo, cuando hablas de ESIPalooza, estás hablando de Ana María Vega, que es mi profesora. Claro, sí. Es una actualización de derechos humanos y ESI que estoy haciendo con Nuri Plata, que son excelentes. Claro. Las dos me orientan un montón, y la verdad que ellas son mi primer formadora. Ajá. Ana María Vega, en el año 2021, durante 6 meses estuvimos trabajando con distintas temáticas de la ESI. Y que ella nos dio una charla a nosotras, al Consejo de la Sección 5 de la Valle. Ajá. Ana María Vega también nos dio una charla a nosotros, también, vía Zoom. Claro. Ajá. Ay, qué lindo. Sí, la verdad que es gente muy capacitada y que nos viene muy bien que estén presentes. Antes de terminar de contar lo de la escuela, también quiero agradecerle a Rosana Valentini, que es nuestra supervisora de la sección número 5, que nos permitió al Consejo poder trabajar y nos dio un espacio súper importante. Porque por ahí los directores como que estamos con tanta cosa en la cabeza, con tanta tarea burocrática, con la parte pedagógica, que es nuestra tarea principal, y es como que la ESI siempre está ahí en el rinconcito, sabemos que es una ley que queda, y la verdad que es súper importante este espacio, y no quiero dejar de agradecérsela. Bueno, bien, respecto, Andrea, yo te cuento una cosa. Alfredo te habla, ¿cómo estás? Buen día. Sí, Alfredo, ¿qué tal? Bien, bien. Acá Gabriela, que está hablando con vos, ella es nuestra especialista en ESI también. Ella es la que nos ha, hace varios años ya, hace dos o tres años que tiene una columna acá en el programa donde nos ha ido explicando, por eso cuando a nosotros nos hablan de los cinco ejes, ya nos, pues ya ponemos, ya ponemos cara de canchero y decimos, sí, sí, ya lo sabemos. Pues, bueno, las puertas de entrada también ya lo sabemos. Eso nos lo enseñó la Gaby. Entonces, por eso sería muy bueno que la próxima ya estés acá con nosotros en el estudio y también este debate se genere con todos los actores y actrices presentes. Sí, por supuesto, esa es la idea, chicos y chicas. Bueno, con respecto a la escuela que me preguntaba ahí recién sí. de tus compañeras, bueno, el formar equipo fue lo primero, ese equipo de contención. Después, a través del proyecto Mendoza Educa, pude contratar a otro especialista de ESI muy importante acá en la Valle, que es la licenciada Fabiana Almani, que es licenciada en Trabajo Social y tiene una especialización muy importante en ESI. Y contratándola a través de Mendoza Educa, pude llegar a las familias con distintos talleres. Esto duró dos meses. Llegó a las familias con distintos talleres, a niños y niñas y a docentes. Estuvimos armando distintos grupos y talleres y la verdad que fue hermosa la respuesta de la comunidad. Muchas dudas y tenían como mucha ansiedad de preguntar, de saber esto de los cinco ejes de la ESI, por ejemplo, ponerlo en la mesa. Poder, por ejemplo, una mamá no quería que su hija recibiera ESI. Cuando yo le muestro una tarea que había hecho la señora de primer grado con su hija, le digo, esto es ESI, mamá, valorar la afectividad. Claro. Entonces, de alguna manera informar, comunicar a la familia, eso es súper importante cuando inicia el ciclo lectivo. Y que para el año que viene, lo vamos a plantear desde un comienzo. En los talleres, entonces, con Mendoza Educa y también con la supervisora, como decía recién, nos permitió armar un proyecto seccional donde pusimos distintos tópicos, el calendario ese, ESI y los saberes que hay que trabajar a lo largo de la primaria. En cada grado y en cada mes. Esto le va a permitir a cada escuela tener un orden de una sistematización. La palabra clave acá es esta, sistematizar los saberes de la ESI para que no sea algo que haya quedado por obligación, sino que esté transversalizado y que pueda generar un impacto fuerte en la comunidad donde estamos. Yo creo que los resultados son buenos y que van a ser mucho mejores porque en esta escuela donde soy nueva estoy empezando a caminar. Y si me quedan un par de años de gestión, yo creo que se pueden lograr muchas cosas porque hay mucha gente dispuesta a trabajarlo, dispuesta a asumirlo, dispuesta a ser referente de esta comunidad que lo necesita tanto, ¿no? Bien, interesantísimo lo que estás diciendo, realmente, bueno, compromiso enorme y sobre todo darse cuenta de la importancia que tiene y cómo cuando realmente se contempla la integralidad de la educación sexual, se entiende cuántos, por decirlo, beneficios recibe la comunidad, sobre todo los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Estas pequeñas cosas, a mí me llamó mucho la atención los ejemplos que pusiste, porque no tienen que ver por ahí con cuestiones biológicas o del desarrollo psicosexual, sino que tienen que ver con la convivencia, ¿no? Y claro, y poniendo por ahí blanco sobre negro, uno viene escuchando en algunas propuestas, ¿no? Cuestiones como que la educación sexual deforma las cabezas o que solamente se debe contemplar los aspectos biológicos, ¿no? Haciendo unos reduccionismos, bueno, no quiero ni calificarlos, pero digo, tantos beneficios trae la aplicación de la ley, ¿no? Entendida como ustedes la están entendiendo, como ustedes la están aplicando, la verdad que es muy, muy gratificante escucharte. Porque, ¿sabes qué? Otra cosa, Gaby y Andrea, más que transversal, la ESI es abarcativa. Mira, esta semana en una escuela, porque vos decís escuelas de la Valle, escuelas rurales que son chiquitas, que no pasa en todos los contextos, en todos los lugares. Unos chicos de séptimo como un pacto de amistad y porque terminan su primaria se lastiman la mano todos, ¿no? Como decir, bueno, hacemos todo lo mismo. La directora, por supuesto, sumamente alarmada, me llama, me pregunta. Digo, bueno, primero mantenernos la calma y ver cuál es el denominador común. Más allá de que se van, no pasa en todos los... en todos los chicos pasaba en algunos y bueno, pasaba que hay como un cierto abandono de parte de su mamá. Y digo, abordémoslo desde el cuidado del cuerpo, llamemos a esas mamás y ahí nomás la doaité, porque decía, aplico protocolo, activamos, bueno, vayamos sumando organismos que nos acompañen en este tema que para mí era nuevo, como supervisora nunca lo había abordado. porque sonaba más de secundaria, resulta que ahora ya llega a la primaria, no este tema. Claro. Y bueno, ahí nomás me manda una invitación para esta semana que viene, convocar a las mamás de cuarto a séptimo, el cuidado de la maternidad y el respeto, el cariño, la presencia de la mamá en la familia, con una mateada, digo, porque eso es lo que están necesitando los chicos, más allá de que terminen. Y tiene que ver con la ESI. Claro que obviamente. Sí. Claro que sí. O sea que todo tiene que ver porque, y a ver, un poco la tarea nuestra, tanto como directora como supervisora, es eso, acompañar en estas situaciones que irrumpen y que te desbordan y que vos decís, ay, ¿para dónde corro ahora? Pero bueno, no asustarse y... Digo, Andrea y Rosana, digo, también qué importante que es tener a una supervisora con esta cabeza, ¿no? Porque también es importante, digo, para el grupo de directoras y directores de la zona que bueno, que también se tenga esta mirada, ¿no? Y este compromiso. Está bien, sí, yo creo gracias. Que es un derecho que no tiene que... Claro. Un derecho que tenemos que ir defendiendo bajo todas las circunstancias. Y con respecto a lo que dicen ustedes, chicas, yo siempre digo que no existiría una clase robada, por supuesto. Pedida. Yo digo siempre que si trabajáramos bien la ESI, en la escuela no existiría el bullying. Claro. Nos atraviesa hasta ese punto. Claro. Con esta palabra que por ahí se usa mal, se confunden las violencias con lo que verdaderamente significa el bullying. Y bueno, claro. Si se trabaja bien, que creo que es la intención, en este caso, disminuyen los casos. Por ahí se abren cajas de Pandora que son muy fuertes y muy duras. Me ha tocado activar protocolo después de trabajar los secretos en un cuarto grado, claro, por claro. ejemplo, por una nena golpeada, por un niño que hace cutting, que se corta, y ha pasado por charlas que hemos tenido y por trabajos que se han hecho a través de la ESI. Claro, impresionante. La ESI tiene la virtud de develar cosas que a simple vista no se ven. Eso, y en la escuela. Y el ojo, lo hablábamos antes de empezar el programa, el ojo entrenado en la ESI de los maestros, las maestras, los profesores, es pero importantísimo porque como que agudiza esa mirada, ¿sí? Entonces me parece que realmente hay que... Vos decís que hace poquito que estás en esta escuela. Digamos, en el espacio, en el lugar que estabas antes, ¿tenías también facilidad para desarrollar el tema de la ESI o vos lo venís desarrollando desde que estás en esta escuela? No, en la escuela anterior era una escuela de 815 alumnos. Ajá. Y la verdad que ahí había muchísimas más situaciones que tenían que ver, particularmente en el baño, sucedían un montón de cuestiones, y como lugar privado que es el baño, tenían que abordar, bueno, era una comunidad que tenía otra necesidad, papás que venían con cuestionamientos bastante complejos, y ante ese miedo de mi respuesta, es donde yo empiezo a capacitarme, que inicio en el 2019 y después sigo en el 2021 y este año. Tiene que ver con eso. En las dos escuelas anteriores donde estuve eran urbanas, muy numerosas, y todo el tiempo había situaciones que se tenían que abordar desde la ESI, o sea que es una necesidad de todas las escuelas. Tal cual. Quiero compartir con vos y con la Rosana y la Gaby algo que salió esta semana, que yo lo publiqué en el muro de Sale Maestro, si no sos amiga del muro Sale Maestro, sumate al grupo. De chicos a hombres, lanzan una guía de educación sexual integral con foco en los adolescentes varones de hoy. ¿Sí? Esto es una iniciativa y una publicación de la Fundación Huésped y está pensado como una herramienta para acompañar desde las escuelas y familias a esos chicos que crecen a la par del movimiento feminista. Una propuesta de diálogo y reflexión colectiva. Me pareció súper interesante porque es otra mirada, es la mirada de los varones, digamos, de todo este tema. Y bueno, ahí lo compartí, está en el muro de Sala de Maestros, me pareció muy interesante. Qué bien, porque bueno, también hay que acompañar a las nuevas masculinidades en estos procesos, así es que está muy bueno eso, está muy bueno. Mira, Andrea, estoy buscando acá en el grupo para hacerte una invitación y también para promocionarla. Hay un movimiento que se llama, es un movimiento federal que ha surgido por Más ESI, de paso lo promocionamos, ¿no? Una de nuestras invitadas que siempre generalmente colabora con columnas y con entrevistas, nos invita a un evento virtual de lanzamiento de una campaña federal por Más ESI. Va a ser el lunes 13 de noviembre a las 19 horas por un canal de YouTube, que nosotros lo que vamos a hacer es, si podemos ponerlo en la en el muro de, ajá, de sala de Facebook, uh-huh, para que aparezca la, la dirección, digamos, ¿no? Y, uh-huh, y bueno, es un movimiento que se genera con la participación de distintos referentes, de organizaciones sociales, de la educación, de movimientos feministas, estudiantiles, deportistas, artistas. Es un movimiento muy amplio, que bueno, que digamos, frente a semejantes amenazas que está sufriendo la ESI, ha decidido, bueno, darle espacio a la reflexión y a la defensa, ¿no? Como, como política pública y también como política de derechos. Así que bueno, quedás invitada, Andrea, también. Nosotros solamente difundimos, pero vamos a tratar de estar. Listo, yo también voy a difundir en los medios en los que estoy, y bueno, es muy interesante siempre compartir y tener este espacio. Así bueno, es. Muy bien, Andrea, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, nos estaremos viendo en esta semana. Bueno, Andrea, bueno, te queremos acá en la sala. Sí, con, yo sí, digo sí, con el Andrés, pero también puedes venir sola. Sí, Andrea, una pregunta, en la escuela donde estás trabajando ahora, ¿cuántos chicos tienes y chicas? 170, claro. 370. Bueno, lo que pasa es que la escuela comparte con secundaria, entonces ella está en el turno tarde, ajá, con esa matrícula de la mañana hay otra, una escuela secundaria. Un universo más chico para trabajar, buenísimo. Sí, con un contexto muy, muy vulnerable. Y Andrea, ajá, recibe a los chicos de la del barrio Tupac Amaru, que, ajá, han inaugurado ahora estas 200 casas, y tenemos colas en la sede para pedir banco, y Andrea, uh-huh, siempre los recibe. Así que bueno, bien, tenemos como una diversificación de cultura, claro, una diversidad que ella los recibe y bueno, y los abraza y trabaja todas las temáticas. Y vamos nomás, Andrea, bueno, que esto sea, que tu testimonio sea semilla para muchos directores, directoras, docentes de acá de la provincia, ¿no? Y que pongamos hacer circular la ESI por todas las escuelas. Muchísimas gracias por la invitación y prontito estaré ahí con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, nos vemos, Andrea. Muy bien, siempre que hablamos de educación sexual integral, nos encontramos con personas que más allá de llevar adelante el proyecto en la escuela, tienen una sensibilidad especial, tienen una vocación especial para un llevar compromiso. Por eso le pregunté lo de los otros lugares, las otras escuelas. Claro. También, sabemos que la Dirección General de Escuela tiene una estructura piramidal claramente, y entonces muchas veces estas iniciativas de muchos docentes se frenan o en, uh-huh, la dirección o se frenan en la supervisión. Entonces, bueno, está muy bueno que también en los cargos directivos de las escuelas haya personas como Andrea que son, sí, capaces de llevar adelante. Aparte, Andrea es muy generosa. Entonces, claro, ante situaciones de otras escuelas, ella también aporta y comparte lo que ella vive, lo que ella hace, que en general todo el sección. Frente al agobio de cuestiones que, sí, ocurren en las gestiones, darle lugar a esto también, sí, me parece importante, como, sí, que ella dijo, a veces está guardada en un cajoncito ahí, un rinconcito, y ella es que es todos los días temáticas, claro, que tienen que ver con eso. Tengo que pasar unos avisitos parroquiales. Vamos. Uno es que hoy sábado 11 de noviembre de 18 a 21 horas se va a realizar acá en la radio La Mosquitera, en el Bermejo, en Guaymallén, el encuentro con artistas del oculto. ¿De qué se trata? Dice, al calor del terrible clima político y social, la represión, las desapariciones, el robo de bebés, las persecuciones y censuras que vivimos en 1976 al 83, nace el arte en las cárceles. Entre rejas y en la oscuridad se hace oculto a la mirada de los guardias y torturadores. Nace así una nueva forma de resistencia. Bueno, aquí en la radio, bueno, entre otras va a estar Mariu Carrera, una referente de la lucha por los derechos humanos acá en la provincia de Mendoza. Así que, bueno, todos los que quieran venir están invitados. Repito, hoy a partir de las 18 horas y hasta las 21 se hace el encuentro acá en La Mosquitera, en presencial. Bermejo. Presencial, sí, ajá, sí, sí, sí, sí. Y otro aviso parroquial es uno que me manda de Mendoza Segundo. Charlen ustedes. Yo voy a ir preparando la llamada del doctor Semaiti, sí. Se va a realizar la gran inauguración de la biblioteca Luisa Carrera, ¿sí? Vení a divertirte, a leer con nosotros. Nos encontraremos con Esther Trozo para compartir una merienda rodeada de libros y lecturas. ¿Cuándo? El 17 de noviembre. De 20 a 23, el 17 es el viernes que viene. Sí. A las 17 horas en Don Bosco 455, en la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados. ¿Sí? Hay se paga una entrada. Sabemos que la asociación está viviendo tiempos muy difíciles desde lo económico, con bastante imposibilidad de resolverlos a través. ¿Cuánto sale la entrada? 1,000 pesos. Ajá. De 1,000 libros, digamos, para que no caiga la FIP. Claro. que están viviendo un tiempo duro, entonces bueno. Y estos encuentros son re lindos. Yo he participado. Sí, sí, ha habido muy interesantes. De todo tipo se están haciendo en la asociación. Nosotros sí. Habitualmente los publicamos en Sala de Maestros porque creen, bueno. Tenemos jubilados que están trabajando ahí. Claro, tenemos compañeros del programa que son parte activa de la asociación y mutual de docentes provinciales jubilados. Y bueno, creemos que todas las manos que se puedan dar, hay que darlas porque son gente buena, son gente amiga, son gente muy querida, ¿sí? Entonces, y es una causa noble. Sí, sin duda, sin Ayer estuve en la inauguración de una biblioteca y de una ludoteca en una escuela acá en La Pega, de la Francisco Arias. Ay, qué lujo. Voy a poner las fotos en Sala de Maestro porque digo, Dios mío, el trabajo y el compromiso de los padres, porque las madres habían pintado los murales y habían armado, bueno, fue hermoso. Estamos bien. En épocas de muestras y de escuelas abiertas. Claro. Como la radio hoy, bueno, están las escuelas abiertas a la comunidad, así que una experiencia más bonita que la otra. Así que bueno, ando recorriendo todas las Y es época, aparte de las escuelas que están activas, están cerrándolo con muchísimo cansancio, con muchísimo agotamiento. Pero mira, vos no sabés cómo trabajan. Con muchísima energía, porque bueno, a ver, siempre la preocupación y los destinatarios de todos los esfuerzos de maestros y directivos es que los chicos estén bien. Sí. Y que las familias se incorporen a las comunidades educativas, esa digamos es Y los es festejos el ideal. Del Día de la Tradición en estos días. He visto montones. Pero festivales que hermoso. Sí. No vamos a ninguna tanda, nosotros hemos seguido de largo, ¿no? Sí, faltan 4 minutitos para ir a la tanda. Sofi, ¿cuánto dura lo de Hernán Cassiari? A partir del momento en el que vos me dijiste, serían 8 minutos. 8 minutos. Quedan 4 para la tanda. Mételo y va a ser una buena introducción. Es un cuento. Hernán Cassiari es un tipo brillante que tiene una habilidad para contar las cosas de la vida muy particular. Y hace un tiempo, en una transmisión que hubo desde el Cabildo, por los 40 años de democracia, leyó este cuento y quiero usarlo como introducción para lo que se va a hacer en la Plaza Independencia hoy, porque realmente es muy, muy impactante. ¿Vamos? Vamos. Sobre lo que me había pedido Andrés para hoy, y por eso vine en realidad, para poder finalmente leer algo que tendría que haber leído el viernes, y que cuando lo escribí me costó mucho. Mucho, y dije, cuando lo lea, me va a costar, porque me cuestan estas cosas. Y no lo leí más desde el viernes, o sea, lo estoy abriendo por primera vez. Se llama Toda esta gente, el texto. Lo leo ahora. Dale. Era un día cualquiera de sol. Yo estaba en Córdoba, distraído. Mi distracción es fundamental para que se entienda esta historia. Yo estaba en Córdoba, al mediodía, un día de sol, distraído. Caminábamos con mi amigo Amadeo por el medio de la ciudad de Córdoba y él de repente me agarró del brazo caminando por la vereda y me dice, ¿conoces esto? Y me metió en un lugar que parecía una casa colonial. Una vez adentro de ese lugar, entendí que era un centro de detención de la dictadura convertido en museo. Yo no tenía previsto ir ahí, yo estaba caminando desde el almuerzo a probar sonido de un teatro. Me metieron a las 2:30 de la tarde en ese lugar. Si hubiera sabido de antemano a dónde íbamos, seguramente me hubiera negado a entrar. O si entraba, no me hubiera pasado lo que me pasó. Pero yo no estaba preparado y de repente, de la nada, empecé a ver celdas, urinarios, salas de tortura, cloacas, cadenas con grilletes. Y Amadeo, que sin darse cuenta de mi estupor, además me contaba cosas que algunos detenidos escribían cartas a su familia en papeles de fumar, porque sabían que se iban a morir, entonces dejaban los papeles de fumar con cartas de despedida. Y yo no quería estar ahí. No me habían preguntado, no me habían dicho, che, hoy vamos a ir a un centro de detención convertido en museo. De un día soleado del siglo XXI, entré sin transición a un bucle espantoso de los años 70 y me asfixié. Sentí un vacío en el estómago como si el desayuno anterior y el almuerzo reciente no hubieran ocurrido nunca. Y al mismo tiempo una acidez que me hizo salir de ahí, a pesar de Amadeo que me hablaba, me quise ir despavorido. Busqué la salida para tomar aire y sin querer me metí en un salón del museo donde estaban pegadas en las paredes las fotos de todos los detenidos que habían sufrido tortura y muerte en ese lugar. Y me paralicé. Era una pared entera, como esto. Me quedé de frente a esas fotos, todas en blanco y negro, y ampliadas. Es un dato muy importante. No eran las fotitos chiquitas. Eran fotos que tendrían unos 40 centímetros por 40 cada una. Como eran fotos carné, ampliadas, daba la impresión de que te miraban esas fotos. Las fotos, a ese tamaño nuevo, me mostraron detalles que yo nunca había visto. Eran chicos disfrazados de adultos. Los bigotes a los Jacinto Luque y las melenas los hacían parecer más grandes, pero la ampliación de las fotos podías verles las caras y eran chicos. El blanco y negro hacía que ellas parecieran señoras, pero eran chicas. De la edad de mi hija, de la edad de Nina. Y lo peor era que todos, a pesar de sus edades inverosímiles, habían estado en ese lugar, habían gritado piedad a la noche en la celda, habían muerto ahí o habían sido torturados y torturadas ahí, es decir, se habían resignado a morir, chicos de 20 años, en ese lugar que yo estaba pisando. Y entonces, en vez de buscar la salida e irme, di un paso al frente y los empecé a mirar a los ojos. Me acerqué para leer sus nombres y el año de sus nacimientos. Vi a un Juan Pablo de Barba, poeta, nacido en 1958, desaparecido a los 21 años, que hoy tendría 65, hoy, 30 de octubre del 2023, y tendría 12 novelas publicadas, y el guión de una película ganadora de un Oscar y el premio Cervantes en España en 2026. Vi a una Lucía, estudiante de medicina, torturada y muerta a los 19, que hoy tendría 63 y estaría en su tercer mandato como intendenta de Córdoba y daría cátedras en el extranjero sobre cómo gestionar una ciudad 100% sustentable. Vi a un Juan Cruz en una foto del medio de la pared y a una Carmela en otra foto más al costado. Juan Cruz y Carmela no se conocieron nunca, solamente tuvieron en común haber sido torturados en el mismo lugar. Pero si no se hubieran muerto, se habrían conocido en 1983, en el cierre de campaña de Luder, y se hubieran enamorado, y hubieran tenido 3 hijos, y el del medio, Tomás, habría sido volante central de la selección argentina campeona del mundo de Sudáfrica 2010. En cada foto que veía, un par de ojos me devolvían la mirada. Ojos vivos, llenos de energía, de cosas por hacer, como mis ojos a los 20 años, como los ojos de mi hija Nina. Vi toda la escena como no la había visto nunca. Había pasado algo simple, muy simple en esos años. Las personas más necias y brutas de la época habían mandado a torturar y a matar a los que tenían la mirada sagaz y un futuro lleno de ideas. Vi a un Julio José, ingeniero flamante de bigote peludo, torturado y muerto a los 25 años, que de estar vivo hubiera confirmado los descubrimientos de Vaca Muerta en 1999, 11 años antes, y eso nos hubiera evitado la crisis económica del 2001 y los muertos y los traumas. Vi a una Alejandra, estudiante de música, desaparecida a los 24 años, que hubiera sido telonera de Serú Girán en un concierto de Altagracia de 1982 y Charlie lo hubiera hecho corista de Click Modernos y después habría tenido una carrera solista sorprendente en toda América Latina y hoy seríamos fans todos, unánimes, de Alejandra. Y entonces pensé en todas las músicas, en todos los gasoductos, en todas las novelas. En el marco del cierre del mes de la educación social, desde la Facu, en todas las películas, en todos los puentes y en todas las ideas que no tuvimos nunca, o que no tuvimos a tiempo, o que ya no vamos a tener. Era un día cualquiera de sol,

Pro One Internet te ofrece servicio de fibra óptica, plan hogar básico y plan full hogar. Contactanos a través de WhatsApp al 2612-079187 y pedí más información. Y si llamás dentro de las próximas horas, te bonificamos un 20% de la instalación. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Si sentís que las grandes empresas lucran con tu necesidad, sumate a la alternativa de la economía social. En el almacén andante vas a encontrar productos que son fruto del trabajo autoorganizado y sin patrón. Alimentos sanos, juegos y herramientas para cambiar este mundo. Haz tu pedido en elalmacenandante.com.ar y te lo llevamos cada sábado a la puerta de tu casa. O visitanos en nuestro local en la Casita Colectiva. El Almacén Andante. Productos con historias, sueños y luchas. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Bueno, estamos nuevamente en el aire y ya en comunicación con Santiago. Santiago, ¿estás por ahí? Hola, buen día, compañeros, ¿cómo andan? Buen día, Rosana, Sofía, ¿cómo están? Muchas gracias por la comunicación nuevamente. Buen día, Santiago. Lo prometo. Santiago, perdón por la demora. No, por favor, lo estaba escuchando con mucha atención. Se me cortó internet un poquitito ahí, pero ya me volvió, así que pude terminar de escucharla a la compañera Andrea con su proyecto. Así que, bueno, nada, los estuve siguiendo. Buenísimo, Santiago. Bueno, para la audiencia, para quien no te ha escuchado, Santiago Semaitis es especialista en nuevas infancias y juventudes, es doctor en ciencias de la educación, becario postdoctoral en el CONICET. No voy a leer todo, Santiago, pero sí quiero decir también lo más importante, por la razón por la que vamos a charlar, es que sos un estudioso de la educación, de la historia de la educación sexual en la Argentina, entre otras cosas que investigás y estudias. Y bueno, siempre nos gusta, desde que te conocimos, nos gusta tu aporte en estos temas, ¿no? Así que bueno, es un lujo tenerte, sabemos de tu generosidad, sabemos que llegaste anoche de viaje y que bueno, hoy estás escuchando FM La Mosquitera y participando en este espacio, así que infinitas gracias, Santiago. No, a ustedes por la comunicación en estos tiempos que nos tienen con tanto nervio y con tanta ansiedad. La derecha nos enferma. Tal pero bueno, cual. Hay que generar respuestas y hay que seguir peleándola. De así eso es. Los docentes sabemos mucho. Así es, Santiago. Bueno, un poco lo que queríamos justamente es conversar sobre estos riesgos, ¿no? En los que estamos navegando en relación a la educación sexual integral. Vos sabés que anoche, cuando estábamos intercambiándonos y poniéndonos de acuerdo, yo me acordaba febrero de este año cuando estaba con los compañeros y las compañeras armando el año, que tuvimos una reunión allá por febrero, sí. Y yo decía, sí, bueno, pero ¿qué más vamos a decir de la ESI? ¿Viste? Porque ya hemos dicho todo, ya hemos hablado de los ejes, ya hemos hablado de todo, del programa nacional. Y mirá, resulta que este año no hemos dado abasto. Nos damos, ¿no?, abasto. Y bueno, un poco reflexionaba sobre eso, ¿no? Sobre qué importante es poder seguir dando lugar al tema de la educación sexual integral y a su importancia en tiempos de tantos ataques. Totalmente. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Alfredo te habla. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buen día. Yo soy muy taurino y me gusta ir a las cosas, el pie en la tierra. Decinos así, concretamente, ¿cuál es el riesgo que todos los que están trabajando el tema de la educación sexual integral en forma intensa y que la conocen y que saben lo que es, ven en la posibilidad del triunfo de Milei el 19 de noviembre? Mira, yo creo que son varios puntos. Me parece que está en riesgo, primero, el derecho social a la educación y a la inversión que el Estado viene haciendo en la ampliación de este derecho, y con ello Pensando puntualmente en la ESI, estamos en riesgo de que se corten las capacitaciones. Uh-huh. De hecho, Andrea nos trajo su relato, ella se capacitó en 2021 y ahí empezó a pensar su proyecto. Fíjense lo que está en riesgo. Uh-huh. Está en riesgo también, me parece, porque las derechas así funcionan en otros países, el silenciamiento y la prohibición que nos puedan imponer en las escuelas de hablar uh-huh. de estos temas, de enseñar de estos temas. Me preocupa también la persecución a los docentes, que ya lo hemos experimentado con el gobierno de Macri, el vaciamiento de contenidos que son muy significativos. Andrea mencionaba los famosos cinco ejes de la ESI. Bueno, está en riesgo justamente que podamos, fíjense, ¿no?, que podamos hablar en libertad, un término que evidentemente tenemos que seguir disputando. Estas personas no nos pueden robar ese significante. Me parece que está en riesgo esto que decía, la formación permanente en servicio estatal gratuita. La verdad es que el Estado viene invirtiendo millones y millones de pesos en formación docente, porque en educación sexual integral, quiero decir, ¿no? Básicamente uh-huh. porque, bueno, esa forma de actualizar los contenidos, de poder tener espacios para poder pensar, bueno, qué cuestiones podemos potenciar desde las escuelas y desde la enseñanza, que es nuestra métier. Entonces, está en riesgo muchas cosas, y con ello, y me quedo aquí, está en riesgo los derechos que venimos conquistando desde el año 2003, allá con la ley de salud sexual y procreación responsable, uh-huh. los derechos civiles, el matrimonio igualitario, uh-huh. la ley de identidad de género, la nueva ley de SIDA, la IBE, están en riesgo junto con la ESI, la libertad de todas las personas. Uh-huh. Por eso creo que es un significante que tenemos que seguir peleando, compañeros. Y un paso atrás, después de todo lo que se ha logrado, realmente miles volver de pasos atrás. Para atrás. Bueno, yo te lo pregunto así, tan explícitamente, porque por ahí, viste, se escucha esto de que es campaña del miedo, pero realmente en esta campaña, como nunca, hemos escuchado claramente que lo van a sacar. Claramente sí, claro. que lo van a cortar. Lo están avisando. Entonces, por eso la profunda preocupación, porque en el 2015 muchas de estas cosas no fueron preanunciadas, pero lo mismo sucedieron. Ahora Efectivo. están preanunciadas. Entonces, lo que por ahí la gente tiene que entender, que los que somos trabajadores de la educación y estamos en el hecho cotidiano, lo que nos preocupa es nuestros alumnos, nuestra familia, y una formación sí. integral de los chicos, ¿sí? Y creemos que la ESI es parte de eso. Sí, y ¿sabes qué? Ahora que es esto que se me ocurre pensar para que conversemos, que aún no estando directamente en el poder como presidente Milei, digo, pero bueno, ya tienen representación en las cámaras, sí, etcétera, sí. Esto fue habilitando, y los mensajes contra la ESI fueron habilitando a que las familias tengan muchísimos temores en torno Exacto. a esto. Las familias no tienen por qué conocer, claro. no es obligación de las familias conocer esto, pero sí es obligación nuestra como escuela explicitar, sí, y sobre todo yo pensaba, fundamentar y decirlo bien en voz alta, la ESI es una política de cuidado. A la ESI se la defiende, ya no, bueno, porque es una ley, no, porque no somos legalistas. Somos profesores, somos profesoras muy preocupados por esto, y hay que seguir trabajando con las familias. Por eso ahí Rosana nos comentaba, creo que era Rosana, sobre, bueno, la mateada con las madres, con las familias, digo, sí. seguir pensando en eso y explicitar que cuando enseñamos ESI estamos en el mismo acto cuidando a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a uh-huh. los jóvenes. Eso me parece que también está en riesgo, digo, termina calando estas expresiones mediáticas, terminan calando en temores y colaboran a la desinformación y colaboran uh-huh. a profundizar confusiones e ignorancias. Me parece también que estos discursos no los inventó La Libertad Avanza, sino que vienen siendo, entramados por este movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, claro. que en América Latina ha pegado tanto, que se han opuesto al matrimonio igualitario, se han opuesto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, digo, hay un entramado regional e internacional. Hay que estar muy atentos también con eso, me parece. Sí, digo, es como que todo esto está, y digo, con estos discursos se le ha dado lugar, ¿no?, a esto que vos decías, a estos movimientos y a estas formas de pensar sobre el tema de explícitamente la sexualidad y la educación sexual. Yo voy a leer algo, perdón lo explícito, pero quiero porque además hay toda una... Bueno, no sé cómo decirlo, no quiero ser ni pecar de excesiva. pero bueno, voy a leerlo. Dice, el Estado, algo textual que ha dicho el candidato, es un pedófilo viendo niños desnudos embadurnados en vaselina. A mí, bueno, en lo personal me aterra que alguien haya construido una comparación semejante. Pero digo, también hay algo ahí, ¿no? Que lleva a expresar de esta manera una cosa morbosa, horrible, horrorosa, claro. ¿No? Que sí, claro. No solamente en cuanto a las ideas, sino en el discurso personal. Entonces, sí. Para mí realmente es muy grave y muy peligroso estos decires, ¿no? Más allá de los reduccionismos, y no digo más allá porque sea menor, sino porque, digo, además de los reduccionismos, además de todo lo que implica no tener estos derechos y que deje de ser una política pública tan importante que está demostrada en cuanto a los resultados, los beneficios que trae para la convivencia sana entre los jóvenes, entre los niños, que además se piense esto, que además sí, sí, se claro. piense esto, o sea, sí, claro. Es terrible. Sí, yo por eso traía un poco con lo de mis hijos, no te metas, ¿no? Pero La Libertad Avanza fue mucho más porque realmente han sido con estas frases de impacto, digamos, es una política del terror. Esta es una política del terror, sin duda. Claro. La idea de que la educación sexual, el cruce de educación sexual con infancias es un tema peligroso, viene desde inicios del siglo XX, no podemos decir que es reciente. Uh-huh. Ahora bien, lo que tenemos que pensar es cómo, fíjense, ¿no? Se pone a los niños, digamos, casi como una especie de escudo y a la protección de la infancia y de las familias, para decirlo de alguna manera, con esta idea que pareciera que venimos a transvestir a los niños, que queremos ideologizar a la infancia, que les vamos a enseñar a masturbarse, y una serie de otras expresiones que hablan de un profundo desconocimiento. Entonces, claro, una familia que está llevando a su niño o niña a la salita amarilla, claro. Escucha esto y dice, ¿cómo? En el jardín de infantes se habla de algo que tiene que ver con lo sexual, con la sexualidad. Ayer yo le contaba a Gaby que venía de Mar del Plata de un encuentro muy importante que tuvimos en la Dirección Provincial de Educación Inicial con 400 inspectores e inspectoras. Y este era un punto importante porque, claro, charlamos, bueno, quizás también hay que seguir disputando la noción de sexualidad. Digo, claro, que no tiene que ver con algo riesgoso, que la sexualidad no es algo terrorífico, que forma parte es vital de las personas, y que los niños también tienen el derecho, desde las primeras salitas de jardín de infantes, a poder reconocer el cuerpo, a conocer cómo se llaman las partes del cuerpo, a las formas del consentimiento, al respeto por el propio cuerpo y el de las y los demás. Insisto, si pensamos a la ESI como una política de cuidado, me parece que ahí estamos haciendo frente a estos discursos, por lo menos para desactivarlos desde nuestros lugares y funciones, que son la pedagogía y la educación pública. Ahí te das cuenta, Santiago, sí. Discúlpame, ahí te das cuenta el trabajo en los adultos que hay que hacer. Porque sí, yo claro. creo que los chicos lo tienen más claro que todos nosotros, esa sexosofía que es tan importante realmente que atraviese en la vida de todos los adultos, hablo de los docentes, los equipos directivos, sí, claro. Porque pensar en esas cuestiones realmente habla de nosotros mismos. Habla de nosotros mismos, Rosana, y también sabés que habla de la responsabilidad político-pedagógica que tenemos como docentes. Es decir, no es una cuestión de voluntad individual, no es que si yo quiero, propongo algo de la ESI, y si no quiero, es un derecho de todos los niños y quienes estamos obligados a garantizarlo somos nosotros. Claro. Yo en el fondo de mi casa o en el living puedo decir cualquier cosa, tener cualquier opinión, bien, pero cuando yo me pongo el pintor, me pongo el guardapolvo, me pongo la camisa para ir a la escuela, digo, claro. Cuando ya voy voy a trabajar en la esfera de lo público, lo que tiene que reinar ahí son los derechos y son las garantías, claro. No es mi fuero individual, eso lo dejo para mi intimidad. Claro. Y eso me parece que también hay que seguirlo conversando con otros compañeros, compañeras en las escuelas que quizás todavía no estén del todo convencidos. Yo quería agregar algo que me pareció interesante pensando en la experiencia de Andrea, ¿no? Cómo ella tuvo que pensar esto por un emergente, ¿no? Los emergentes son puertas de entrada de la ESI. También tenemos que pensarlo en clave curricular. ¿Qué tiene que ver mi materia? Claro. Con esto de las perspectivas, aun cuando yo enseñe matemática o enseñe fisicoquímica, yo estoy adelante de sujetos plenos de derecho y yo no puedo repudiar la identidad de ningún estudiante. Claro. Eso lo tenemos que tener en claro todos y todas quienes nos dedicamos a enseñar en los diferentes niveles del sistema educativo. No es una opción personal. ¿Cómo construyo mi autoridad pedagógica cuando repudio a alguien que está transicionando el género? Claro. Cuando alguien está vivenciando una experiencia de dolor y gracias a la ESI puede poner en palabra. Uh-huh. ¿Sabrá la gente de Libertad Avanza? ¿Sabrá Marra, por ejemplo, que compara a la ESI con la pornografía y pone a la pornografía como una pedagogía de la sexualidad? Claro. ¿Habrá Marra que muchos niños y niñas pudieron poner con mucho dolor y esfuerzo y decirlo por primera vez en la escuela? Claro. Sabemos que la escuela es la primera en muchas veces que conoce la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces digo, me parece que defender la ESI es defender los derechos sexuales de los niños, y lo digo en estos términos, y tiene que ver justamente con darles voz, tiene que ver con no subestimar su palabra, tiene que ver con enseñarles el reconocimiento de su propio cuerpo. Alguien que dice que queremos enseñar a masturbar a los niños, nunca estuvo cerca de un niño, es una estupidez decir eso. Milei estos días comparó a la sexualidad con, o a la homosexualidad con el sexo con elefantes. Sí, poner otra vez, vuelven a repatologizar a las identidades no heterosexuales. Sí. En la entrevista con Jaime Bailey. Exactamente. Sí, lo escuché. Jaime Bell, exactamente. Entonces digo, animalizar la sexualidad, decir que cada uno se las tiene que arreglar si es travesti trans y que se arregle solo, es desconocer la historia de marginación de esos colectivos. Sí, tal cual. Digo, estamos en discursos, volviendo al tema del riesgo que me invitaron a pensar, estamos en riesgo fuertes de volver a una noción tradicional, excluyente, de quiénes, de qué sexualidades, qué intimidades, qué corporalidades pueden ser legítimas y cuáles son inmorales. Exacto. Fíjense que se construyó históricamente que las sexualidades no reproductivas, es decir, la masturbación, la homosexualidad, el travestismo, son, como no tienen una finalidad reproductiva. Esto fue muy caldeado por el discurso biomédico históricamente, pero hay que decirle a las personas de la Libertad Avanza que en el año 73 la Asociación Americana de Psiquiatría, gran entidad, retiró a la homosexualidad entre las enfermedades psiquiátricas. La Organización Mundial de la Salud lo hizo en 1990. Que se informen, por favor. El siglo XVIII, eso más o menos. ¿Siglo XVIII? Sí. Entonces, el riesgo es volver a un tiempo pasado de oscuridad y de persecución de las diversidades sexuales. Sí. No es poco lo que está en juego, es muchísimo. Sí, como vos decís, es muchísimo, muchísimo el riesgo, pero también, bueno, revalorizamos muchísimo estos espacios de reflexión, y creo que es lo que nosotros podemos hacer frente a estas cosas, ¿no? Es decir, poder pensar, poder divulgar. Totalmente. y poder ayudar a pensar también, ¿no? Con humildad, desde el sentido de que, bueno, estamos en este caso en un medio de comunicación, ¿no? Uh-huh. Podríamos invitarte, podés venir a Mendoza y hacemos un gran encuentro. Así como hiciste vos con los chicos de jardín, podemos hacerlo con escuelas rurales. Quieras. Yo tengo espacio, tengo allá una comunidad grande en La Valle, en el norte de Mendoza. Y bueno, nada, nos encantaría. Nos encantaría, sí. Conocer. Fue un deseo. Claro. Sí, lo que sí, antes de terminar, me gustaría así dejar una posición de esperanza, digamos. Uh-huh. Muchas veces, y esto lo ha demostrado la historia de la educación, la sociología de la educación, la escuela tiene tiempos que no van necesariamente o que no se acoplan a los tiempos políticos. Digo, uh-huh. Ahí tenemos que volver a pensar en la categoría de la resistencia. Uh-huh. Por parte de las y los docentes. Digo, por más que nos quieran prohibir, por más que quieran sacar financiamiento a las capacitaciones, a la formación continua, algo me parece que ha quedado en estos 17 años de emergencia de la ESI como derecho. Confiemos también en eso, compañeros y compañeras. Yo también lo pensaba. Confiemos que hay algo del orden de la intimidad del aula, del orden de la intimidad de la escuela, que aún en el peor de los escenarios, que confiamos que no va a pasar, pero en el peor de los escenarios que avance el neofascismo a tomar el poder estatal y los poderes del Estado, pensemos que ahí tenemos que resistir justamente porque esa va a ser la única salida que tenemos. Digo, ahí me parece que también vamos a estar en condiciones de hacer un escrutinio, una evaluación de qué ha quedado instituido en las escuelas, por lo menos como pregunta, ¿sí? Aún así, cuando reine la derecha, todavía va a quedar espacios para poder seguir enseñando lo que creemos que son los derechos adquiridos después de tantas luchas. Yo creo que esto, eso que decís vos, discúlpame, eso que, que estos espacios ya armados, creados y estas capacitaciones, no hay vuelta atrás. Vamos a seguir con esta resistencia, esta lucha, pero no hay manera de volver atrás. Totalmente. Uh-huh. Y ahí, bueno, confiar en la propia disposición pedagógica nuestra, en confiar que siempre hay que seguir estudiando mucho, porque el contacto con el conocimiento, digo, los derechos no se defienden desde el sentido común, ¿eh? Yo también estoy muy convencido de eso. Más formación ante el avance de los peligros que corren los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos educativos. Nos tenemos que, digo, resistimos siempre desde una posición enseñante, y eso nos conecta directamente con el conocimiento, que es nuestra especificidad, básicamente. Te cuento algo, Santiago, antes de que nos dejemos. Este año se cumplen 50 años de vida de Cetera, ¿sí? Sí. Y acá en Mendoza, bueno, se hizo todo un documental con ese tema, y lo que se puede ver en estos 50 años, que la escuela, como es uno de los lemas de Cetera, enseña, resiste y sueña, es un lema que siempre ha habido, y que la escuela ha estado de pie siempre ante todos los embates, y creo que si tenemos la desgracia de tener un presidente como Milei, la escuela sí va a seguir de pie, y va a seguir de pie luchando, como ha sido nuestra costumbre, con las movilizaciones, con la carpa blanca, con toda la historia que tiene la escuela argentina en su espalda. Así que digo, siempre ese es el reaseguro. Esperemos que no haya que salir de nuevo a la calle. Esperemos que no, confiemos en esas herencias de lucha que tenemos, que nos caracterizan, y sobre todo a quienes vivimos en América Latina, que tenemos eso muy impregnado, digamos, en nuestras pedagogías críticas. Hay que confiar en esas, sí, totalmente, Alfredo, hay que confiar en esas historias que todavía nos siguen dando fuerza, digamos, para seguir peleándola. Bueno, esperemos en una próxima conversación estar ya, bueno, obviamente va a ser ya con los resultados, y esperemos que estemos pensando cómo potenciar la ESI y no cómo defenderla. Exactamente. Que así sea. Y bueno, hay que seguir estudiando mucho. Yo insisto con lo mismo, hay que estudiar mucho y confiar en nuestras historias. Yo creo que eso es fundamental. Y sobre todo pensar que lo que está en juego ya no es los derechos nuestros. Digo, yo pienso en Bruno, en mis sobrinos, en Faustina, en todos los niños, digo, estamos votando por ellos finalmente. Sí. Nosotros ya tenemos la vida hecha, listo. El tema es el mundo que queremos dejarle a ellos. Eso es lo que está también en cuestión. Bueno, Santiago, mira, la verdad que emociona tu convicción. Realmente nos dejas así como sin palabras, ya está todo dicho, Nos encantaría seguir charlando. Y bueno, seguramente serás convocado en otra oportunidad, y te agradecemos infinitamente, vuelvo a decir, tu tiempo y tu generosidad para compartir tus ideas, tus convicciones y tus saberes. Por favor, en estos tiempos lo que nos queda son son los gestos de generosidad que cada uno tiene en estos tiempos tan difíciles. Así que para mí un placer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo muy, muy grande. Igualmente. Bueno, sin interrupciones, vamos a ir a la Plaza Independencia, que ahí están los compañeros, está el Gato, está el Carlos Quiroga, compañeros de la radio que están, digamos, haciendo todo un laburo de radio abierta. Hace un ratito, bueno, no pudimos superponerlo con Santiago, estaba hablando José Luis Ramón, que en realidad es como, digamos, hay como una agenda temática que se está tratando ahí en esa radio abierta, donde, bueno, todo, por supuesto, está vinculado al proceso electoral del 19, y bueno, es poner blanco sobre negro todo lo que está en riesgo, no solo en el tema educativo, sino en el tema económico, en el tema social, en el tema industrial, en el tema de las economías regionales, digamos, un temario bien, bien amplio, donde bueno, eso es lo que se está tratando de poner sobre la mesa. Y bueno, ahora ahí está conectado. ¿Estamos ahí? Sí. Está integrado alguien del CONICET, entiendo, si no me equivoco, es Emilio López Caram. ¿Puede ser, Sofi? Ingeniero Eduardo Pérez Caram, del CONICET. Dale, ponelo. Estamos de acuerdo, pero un aspecto importante hoy es que soy militante de la base. De la base conducida por Alfredo Guevara, integrante del Frente Elegí y comprometido en las elecciones para que Massa sea presidente. Bueno, hecha esta aclaración, quería referirme a un tema que tiene mucho impacto en la población de Mendoza, que es una resolución que está vigente de hace más de 60 días, que es el registro único de solicitante de lotes urbanos o agrícolas. No es una promesa de campaña, es una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está vigente y está abierta para que cualquier ciudadano o ciudadana se pueda inscribir. ¿En qué consiste básicamente? Vamos puntualizando, registro único de solicitantes de lotes, así se llama en el nombre de la propuesta. Más importante para todos los jóvenes que por ahí, jóvenes y familias por ahí no tan jóvenes que nunca pudieron acceder a su vivienda. Exactamente, y tiene un impacto múltiple. En primer lugar, el tema de la vivienda con la entrega de lotes urbanos y la opción de entrega de tierras fiscales para la producción agrícola. Son las dos opciones que están en el registro. Esto tiene un impacto múltiple. Por un lado, el tema vivienda, porque abriendo en Google, entrando como registro único de solicitante de lotes, le abren un formulario muy sencillo, datos personales del grupo familiar, datos del DNI, etcétera, y terminan dándole un número, asignándole un número de registro. Ese número de registro, quien se haya inscrito, lo guarda, y cuando Massa sea presidente, a partir de que ejerza la presidencia, va a convocar a todos los que se han registrado con ese número de registro para avanzar en la asignación de lotes urbanos o agrícolas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque está vigente ahora. Ahora, no es una promesa de campaña. Y cuando hablo del impacto múltiple, me refiero particularmente al tema vivienda, que es una demanda muy grande a nivel de toda la Argentina, y se ha dispuesto la entrega, la asignación de 1 millón de lotes de tierras fiscales. Cuando hablamos de lotes, hablamos de tierras fiscales y servicios asignados al registro de lotes. Estamos hablando de agua, cloaca, la habilitación de los servicios. O sea, está el primer paso inmediato anterior a un plan de vivienda con financiamiento blando que va a generar Massa como presidente para poder avanzar en la construcción de las viviendas para todos los que se hayan registrado. Pero por el otro lado está la otra opción que tiene mucho impacto en la actividad productiva provincial, que tiene que ver con las quintas agrícolas. El RUS le entrega, le asigna lotes para trabajar y producir en las tierras agrícolas de Mendoza, con servicios, particularmente y especialmente con agua. Esto tiene un impacto productivo muy grande en la zona de Mendoza, porque todos sabemos que la economía de Mendoza depende de dos fundamentales bases, que es tierra y agua. Con tierra y agua se puede producir productos agrícolas como materia prima. Si a eso le agregamos la posibilidad de que los municipios, a través de sus parques industriales, convoquen a todos estos productores agrícolas a poner una fábrica para agregarle valor a su producción, industrializar, fabricar conservas y todo lo que son productos elaborados para consumo como alimentos, y no solamente como alimentos, sino otro tipo de productos de base agrícola, genera una multiplicación impresionante de actividades agrícolas. Interrumpo ahí un momento, Eduardo, para decirle que no solamente hoy estamos con el tema de difundir la información acerca de lo que va a suceder con este registro único de solicitud de lotes, sino que también hay una mesa instalada por ahí en la cual están inscribiendo justamente para este registro único. Sí, tenemos una mesita acá instalada, pero la metodología para registrarse es muy sencillo. Ingresan a Google y cuando ingresan ponen registro único solicitante de lotes y ahí le abre la página y la guía para poder llenar, completar el formulario que le pide. Es muy sencillo. Acá lo vamos a explicar en una mesita redonda verde que está acá atrás nuestro. Aquellos que quieran conocer cómo hacerlo, y esto es dos condiciones: ser mayor de 18 años y no tener título de propiedad. Con esas dos condiciones, uno ya se puede registrar, va a tener su número de registro, y vuelvo a reiterar, este número de registro es el que hay que guardar para que cuando Massa sea presidente, lo convoque con el número de registro para avanzar en la asignación de los lotes. Muy bien. Vos, por ejemplo, hablaste también del impacto que esto podría tener en la actividad productiva y quiero que nos hagas una breve reflexión al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo ves frente a las propuestas, no de Massa, sino del candidato de la oposición, con el tema de recortes y todo esto, cómo puede impactar eso en la actividad productiva? Esto tiene una implicancia muy grande. Doy un ejemplo, uno de los tantos ejemplos. Hoy día, las producciones agrícolas, la parte de mano de obra en la zona del Círculo Verde de Mendoza, se produce con mucha gente que trabaja la tierra, pero la mayoría de ellos tiene que alquilar la tierra y pagar un canon de más o menos el 30% de lo que produce como, digamos, al terrateniente dueño de la tierra. Con esta medida, esto se acaba. Y este 30% ya no va a existir en los costos. Y esto tiene un impacto inflacionario muy importante porque hace bajar los precios de los alimentos que se producen en la provincia de Mendoza. Esto es un avance muy grande de una propuesta realizada por Juan Grabois y tomada por Sergio Massa e instrumentada ya con la apertura del registro hace 60 días a esta parte. Ahora, el impacto productivo es múltiple. Por un lado, la familia agrícola que produce y no tiene que pagar el alquiler de la tierra, porque el Estado le asignó su tierra fiscal con agua para producir y con energía, obvio. Por eso cuando hablamos de lotes agrícolas urbanos, pero hablamos de tierras fiscales con servicios. Y esto es importante. Y acá yo me quería también referir a la actividad productiva, porque la vivienda, el lote para construir la vivienda requiere mano de obra, y esa mano de obra puede estar provista por los mismos demandantes inscritos en los lotes, asignándole con crédito muy blando los materiales para la construcción. Y esto genera una actividad productiva muy grande, alrededor de un objetivo de una demanda social importantísima, que es la vivienda. Y desde el punto de vista agrícola, ni hablar, porque fomenta toda la actividad de las pymes relacionada con la industrialización de base agrícola de todos los productos que se puedan elaborar o se puedan cultivar en las tierras asignadas por esta resolución. Jesús, más que claro el mensaje, digamos, y a modo de cierre, no sé si quiere hacer la pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Volver a la senda productiva. Exacto, un mensaje, así como la realidad, y una invitación también. Hay mucha gente que se va acercando, muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que está de acuerdo con todas estas propuestas y sobre todo con la línea política que quiere imponer Sergio Massa, y mucha gente que también vemos pasar y que contrariamente a lo que nosotros estamos exponiendo, bueno, a veces, recién justamente nos tomaron el micrófono, pero a veces simplemente a voz en cuello nos van manifestando su acuerdo o desacuerdo con la actividad que estamos llevando adelante. Un mensaje para todos los mendocinos frente a estos dos modelos tan dispares que se enfrentan el próximo 19 de noviembre. Sí, y una última observación que es muy importante. En Mendoza no nos cae el agua del cielo. En Mendoza, el que maneja y administra el agua, maneja y administra la economía de Mendoza. Porque tenemos esta problemática ligada con la propuesta de Milei. Milei quiere privatizar hasta los ríos, quiere privatizar el agua, quiere privatizar la tierra, y esto no tiene nada que ver con apoyar los emprendimientos productivos a nivel social. Esto es un tema relevante, importantísimo, para que valoremos la importancia del agua como el oro de Mendoza. Menos mal que está en manos del Estado acá en Mendoza, ¿no? Bueno, desgraciadamente en la provincia de Mendoza ha habido un avance en contra de todo esto con la entrega de la administración del agua a un Estado nacional extranjero, Israel, a través de una empresa estatal de Israel, que se llama Mekorot. Desgraciadamente, en octubre del año pasado, el gobernador Suárez, en contra de los intereses de toda la población de Mendoza, habilitó el ingreso de Mekorot para que avance en la administración y privatización de toda el agua de Mendoza, desde la naciente de los ríos hasta el uso de agua potable, pasando por el uso industrial, etcétera, etcétera. Esto es gravísimo, es muy grave. Es bueno advertirlo, ¿no? Eso es bueno advertirle a todos los mendocinos que nos escuchan, porque me ha pasado encontrarme con gente que por ahí vos nombrás a Mekorot y no saben ni siquiera de qué se trata. Entonces, por ahí advertir este intento de privatización del agua en Mendoza, intento ya más que avanzado, ¿no? Y más que avanzado, y más teniendo en cuenta que Mekorot es una empresa estatal del Estado sionista genocida de Israel. Y está acá en Mendoza. Hace dos meses, Suárez le ha pagado $23 millones a Mekorot para que haga un relevamiento de todos los acuíferos de la provincia de Mendoza, que es un trabajo de copiar y pegar, porque acá tenemos instituciones como el de Alivia, el Instituto del Agua, tenemos la Universidad Tecnológica Nacional con el laboratorio más completo de agua de toda la Argentina, diría yo, lo conozco en detalle, he trabajado allí. Tenemos recursos humanos de sobra para relevar los acuíferos de Mendoza. ¿Por qué le vamos a pagar, o ya le estamos pagando, porque sale del bolsillo nuestro, $23 millones de inicio para que se eleven los acuíferos de la provincia de Mendoza? Lo grave de todo esto es que es de efecto embudo. Termina en privatización del agua de Mendoza. Esto es darle el manejo de la economía de Mendoza al Estado de Israel en esta provincia. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ahora vamos a seguir. Seguimos hablando del tema del agua, sí, pero ya está, me dijeron que está Carlos Russo y no sé quién más. Así que seguramente vamos a estar en esta... Ay, Marcelo, entonces vamos a estar cerrando con ello. Gracias, Eduardo, por tu participación en esta radio abierta. Gracias a ustedes y una alegría participar con tantos compañeros y demás difundiendo. y lo fundamental, compañero, el 19, Massa presidente. Massa presidente. Muy bien, gracias Eduardo Pérez Caram, ingeniero profesional del CONICET y de la Universidad Tecnológica Nacional, acompañándonos en esta radio abierta. Hay mucha gente que se acerca y que quiere hablar. Está por ahí dando vuelta a nuestro compañero, que no lo hemos dejado hablar, que es el Gaco Ángel Basile, para que releve todas las opiniones y las podamos ir poniendo al aire, porque si no, si no hace bastante difícil dar la palabra a todos. Ahí, por ejemplo, está charlando. Sí, está bien. Vamos a poner un poquito de música, organizamos con los próximos invitados y ya seguimos adelante con esta mañana de Radio Abierta por la democracia, a 40 años de la instalación de la democracia en la Argentina y para que nunca más vuelva a la noche. Así que un poquito de música y ya estamos de regreso. Bien, estamos al aire nuevamente acá en el estudio de la radio. Bueno, esto que se está produciendo en la Plaza Independencia es una radio abierta de distintos sectores de la comunidad mendocina que están, bueno, trabajando diferentes ejes, ¿sí? Por supuesto, impulsando claramente la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi y, bueno, advirtiendo de todos los peligros que pueden existir ante una avanzada de un proyecto político de extrema derecha en la Argentina. Algo que quiero recalcar o decir, yo acá cuando me expreso a través de los del micrófono de la radio y particularmente Sala de Maestros, siempre decimos lo mismo, nosotros no somos neutros. Nosotros claro, no somos posición. Neutros. No somos neutros en lo educativo y lo hemos dicho siempre. Creemos que la gestión, las últimas dos gestiones, particularmente de Cornejo y Suárez y sus respectivas direcciones de escuela, han sido malas, que han lesionado fuertemente al sector educativo y cualquier maestro, profesor, profesora lo debe saber. Y en esta instancia, donde hay una elección a la vuelta de la esquina, ya estamos a menos de una semana, tampoco somos neutros. Nosotros no podemos ser condescendientes porque nosotros hemos vivido, yo tengo 60 años, yo he vivido la historia argentina de los últimos, podría decir, 40, con involucramiento, con presencia en la calle, con mucho sufrimiento, con un proyecto similar a este en los 90 del menemismo, que era peronista, esto lo aclaro, porque también Menem entró con un caballo de Troya, que es el peronismo, e hizo durante su gobierno, instaló un proyecto neoliberal absolutamente contrario a los intereses de las mayorías. Y esto es lo que nos preocupa, porque nosotros educamos a las mayorías populares. Nosotros no trabajamos en escuelas privadas, la gran mayoría, ¿no? Uh-huh. Sin desmerecer la escuela privada, pero digo, trabajamos en los sectores populares donde nadie va. Porque muchos de los que yo recién estaba leyendo una publicación extensísima, comparando a Milei con Massa y qué sé yo, son gente que seguramente come todos los días, seguramente tiene su trabajo, seguramente puede viajar, seguramente tiene un pasar que no le permite entender el sufrimiento de esas mayorías, ¿sí? Y el sufrimiento de esas mayorías no es restando derechos. Nosotros sabemos que el actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no ha dado las respuestas que debió dar, ¿sí? Pero si yo tengo un auto que no me funciona bien, no lo prendo fuego, trato de llevarlo al mecánico y arreglarlo. Entonces creemos que nosotros, particularmente Sala de Maestros, siempre ha tenido una posición que no es neutra, y esa posición es del lado del pueblo, del lado de los que sufren, y no es como dicen por ahí, utilizar la pobreza para bla bla bla. No, en nuestro caso no, Rosana. Sí, yo pensaba, digo, nosotros como Sala de Maestros somos plurales y la verdad que escuchamos a todos y respetamos todas las opiniones y todo lo que la gente piensa, pero tenemos una posición política, social y desde lo educativo también y desde la ESI también. Y realmente para hablar de ESI tenemos que estudiar, como decía Santiago, así capacitarnos es. Y estudiar así porque es. No es sencillo y no hablamos en contra del amor, ni del respeto, ni del compromiso que significa la ESI. Sí, mucha gente habla desde su, ¿no es cierto? Y bueno, y es válido, ¿no? Habla desde su vivencia, ¿no? Nosotros lo hemos hablado acá. Y de su creencia, también hay que decirlo. No, de su sexosofía. Claro. Pero acá Santiago lo dejó muy claro. Es una cuestión de derecho. O sea, yo, hay cosas que puedo no acordar. Incluso, fíjense, la ley lo contempla en su artículo 5, ¿no? Esto de poder adaptar algunas cuestiones a los idearios institucionales, en fin, que es discutible, ¿no? Porque cuando se trata de derechos, los derechos son para todos, para todas. Pero digo, hay que digamos, entender esto de la integralidad y hay que entender que es una política, que es una línea de acción, eso es una política, es una línea de acción. Uh-huh. Entonces, realmente, no caben ya, yo no sé cómo decirlo ya, creo que no hay palabras, al menos en mi vocabulario, para poder expresar lo que está ocurriendo, lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión ya, Y hablando de los más oprimidos y de los que menos tienen, ¿no es cierto?, que siempre me ha tocado, o he elegido trabajar, ¿no?, con ellos, esta semana murió Enrique Dussel. Sí. Es un teólogo y filósofo que justamente trabajó, bueno, en la época, en 1975, fue profesor de la Facultad de Antropología y le colocaron una bomba en su vivienda en la calle Garibaldi San Juan, los seguidores del vicegobernador Carlos Mendoza, en la época militar, y se tuvo que exiliar a México. Fue creador de la filosofía de la liberación y coautor de la Biblia latinoamericana para la liberación, la teología de la liberación, ¿no? Famosa en esa época donde los curas realmente trabajaban con los oprimidos y los más pobres, trabajaban con esa filosofía, ¿no? En la filosofía de la liberación. Y bueno, murió esta semana en México a los 88 años. Uh-huh. Otro argentino brillante y que a veces tiene que ser exiliado por cuestiones esta de la derecha. Qué intelectuales que tenemos, ¿no? Ay, sí. Qué gente formada, capacitada, que sigue estudiando, que sigue investigando. Perdón. Realmente hay que sacarse el sombrero por muchos intelectuales argentinos. Un amigo, el Juan López, hizo una publicación que dice, obituario, los oprimidos lloran a Enrique Dussel, el filósofo de la liberación. Uh-huh. El fallecimiento a los 88 años del pensador latinoamericano deja huérfana a la escuela de pensamiento que, comprometida con los sectores más desfavorecidos, trasciende en la teoría de una crítica decolonial y marxista. Digo, me parece que es extraño, ¿no?, el fenómeno que pasa en la Argentina. Siempre tratan de violentos, digamos, los sectores concentrados del poder, por supuesto, a través de sus medios hegemónicos, tratan de violentos a los que tratan de resolver la problemática social generando más derechos, ¿sí? Y tratando de garantizarlos. Y resulta que, y de antidemocráticos nos tratan, ¿sí? Sin embargo, los que sufren los embates de los sectores de la derecha antidemocráticos somos los que tratamos de garantizarlos. Es decir, y vuelvo a decir o digo, no sé si lo había dicho acá en el programa, de los 30.000 detenidos desaparecidos que hay en la Argentina, muchos de ellos fueron intelectuales, muchos de ellos fueron maestros, muchos de ellos fueron profesores, muchos de ellos fueron investigadores que solo cometieron, el único delito que cometieron fue pensar, ¿sí? Pensar y a contramano de un poder que tuvo como objetivo, con esto que está pasando hoy en la Plaza Independencia, 40 años de democracia, que fue someter económicamente a la Argentina, y para eso utilizó a la dictadura militar, que por eso son irreconciliables, por eso decimos que es un peligro Milei, porque su candidata a vicepresidente, ¿sí?, Victoria Villarruel, ha tenido contactos y tiene contactos y reivindicó en el debate con Rossi el otro día a un represor de Rosario que ha matado, que ha violado y ha desaparecido personas. Entonces, nosotros no nos podemos mantener neutros, no nos queremos mantener neutros. Claro. ¿Sí? Para nosotros es importantísimo fijar esta posición. Y creo que la mayoría de los, o una enorme mayoría de los oyentes de La Mosquitera coinciden en esto. ¿Sí? Creo que el concepto de radio comunitaria justamente es alumbrado en este sentido. en este sentido. Bueno, veamos ahora al pueblo que elige. Pero por supuesto. Por y bueno, supuesto. O daremos pasos adelante o atrás, qué sé yo, será que tendremos que seguir aprendiendo a... No, y a ver, una reflexión que también es ineludible. Si en la Argentina ha aparecido un fenómeno tan disruptivo y tan antidemocrático como Milei, es porque la política, en líneas generales, los distintos partidos mayoritarios han hecho las cosas mal. Claro, claro. Y uno lo puede decir absolutamente, absolutamente despojado de todo interés. Uh-huh. El único interés que tenemos nosotros como trabajadores de la educación, en algunos casos jubilados y en otros casos activos, es el interior superior de los chicos, como dice la Convención de los Derechos del Niño, uh-huh, y de los jóvenes y de los adolescentes. Ese es el único interés que tenemos, no son ni cargos públicos ni interés político de figurar en ninguna lista, porque no estamos ni vamos a estar en eso. Nosotros estamos en la defensa de los derechos, claro. ¿Sí? Un sobrino de 20, 22 años debe tener, me dice, no puede ser que en tan poco tiempo este hombre, Milei, haya logrado lo que en 40 años, uh-huh, de democracia, otros partidos no lo han logrado, uh-huh, de reunir y ser una de las fuerzas mayoritarias para estas elecciones. Entonces digo, fijémonos quién está atrás, porque él es un títere, o sea, tiene que leer un discurso, veamos si atrás y no está Macri, no hay a gente... A las claras está, claro, después de la primera vuelta. Claro. No duraron 5 horas y ya estaban... Pero bueno, lo han votado jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también lo han... No, seguramente, y también bueno, ahí también hay que hacer un mea culpa, sí, bien profundo, claro, de, sí, parte de la escuela. Yo también coincido, ¿mm?, plenamente en eso. La escuela también durante todo este tiempo ha renunciado a contar bien la historia y poner las cosas blanco sobre negro, sobre todo la educación secundaria. Pasa, ¿sí?, que cuando se hablan estos temas empieza a aparecer esa palabra maldita para mí, que es el adoctrinamiento. Sí, ¿no? No, claro. Digo, realmente hay que conocer la historia para poder saber qué mirar para adelante. Yo, uh-huh, realmente, bueno, creo que el camino es ese. Bueno. Son las 12. Son las 12. Ya viene Mariana Jiménez con, sí, su programa. La verdad hemos tenido, que... mira, muchísimos mensajes que no los hemos, ¿sí?, podido leer. Hay discusiones, sí, por todos lados y eso me encanta. Qué bueno. Particularmente de la Silvia Lea, que siempre colabora, sí, con nosotros, que nos ofrece la escuela Milstein para hacer un encuentro con Santiago. Yo creo que es la escuela de la Valle, la Milstein. Que vamos a hacer algún encuentro muy interesante, sí, con ella. Tiene una orquesta, así que podríamos ponerle música a ese encuentro. Sí. Claro, claro. Ya lo estamos organizando, claro, Silvia. Sí. Con Santiago y con la Liliana Maltz, que habitualmente es fuente de consulta para nosotros. Así que bueno, no hay más tiempo, chicas. Gracias, compañeros. Bueno, este Carlos, hemos estado esperando más llamadas, ha habido más cortes que comunicaciones, pero probablemente vos hayas grabado, te estoy hablando, seguramente me estás escuchando, seguramente has grabado algunas entrevistas y las podemos pasar el sábado que viene. Así que bueno, muchas gracias, Rosana, muchas gracias, Lili. Un placer, muchas como gracias, siempre. Sofía. Y bueno, gracias, cuando el sábado que viene, digamos, arranca otra sala de maestros. Luchamos por ella.